¿Cómo se siente que su escuela haya sido seleccionada con su producción radial como una de las 5 mejores presentadas en este encuentro radialista? De verdad me siento muy contenta y complacida porque es la primera vez que nosotros participamos en este tipo de eventos y como les venía diciendo ayer, somos nuevos en este mundo, apenas estamos comenzando a hacer radio en nuestra escuelita. Ayer le comentaba también que apenas utilizamos el celular y la portátil Canaima con el programa Audacity y de verdad pues nos ha funcionado, los niños están bastante motivados. Lamento que el día de hoy no pudieron asistir al evento para recibir el premio, pero ellos estarán muy contentos y yo les haré llegar el premio.